Radio. Y 19 minutos, ya saben que esta sintonía nos trae cada semana nuestra Escuela de Salud, es con lo que nos vamos a quedar durante los próximos minutos y ya les anticipo que como siempre, variedad de temas y muy interesantes, desde bueno pues las últimas novedades, por ejemplo en torno al Alzheimer, en torno a su tratamiento, las investigaciones que se están realizando, vamos a hablar bueno pues por ejemplo también de cuestiones como las grasas blancas o las marrones, vamos a distinguir entre las grasas que son buenas o malas, incluso, o por ejemplo, la fibromialgia va a ser uno de los temas protagonistas a lo largo de este programa. Incluso una pregunta que seguro que nos hacemos, ¿no? Cuando estamos preparando la cena, ¿cuántos huevos hemos comido al cabo de la semana? ¿Llevo tortilla, huevo frito? Bueno, pues hoy, por ejemplo, vamos a responder a eso también porque hay que precisar sobre lo que quizás se ha venido diciendo, ¿no? Durante años atrás. Así que, fíjense, cuestiones tan diversas y tan interesantes que vamos a abordar, como siempre, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que nos acompaña en este espacio. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique, y decirles que sigo en Ubrique, viviendo en Ubrique, porque ya varias personas me han dicho, ya usted no vive aquí, ¿no? Porque no le veo. Bueno, yo todos los días vengo a la biblioteca y salgo por Ubrique, voy al gimnasio, lo que pasa es que a todo el mundo lo veo. Y entonces, pues, nada, que yo estoy viviendo en Ubrique y muy a gusto de vivir en Ubrique. Si no estuviera a gusto, no viviría aquí, eso seguro. Así que yo vivo en Ubrique y no he perdido con ningún contacto con Ubrique y los ubriqueños. Nosotros que nos vamos a quedar, por cierto, con las distintas secciones, ya lo saben, estos temas a través de las noticias sanitarias, el tema principal y también las preguntas que además pueden hacernos a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico. Tenemos ya la entrada situada en Facebook y a través del resto de redes sociales, de Line. A través de todas esas vías pueden dejarnos sus sugerencias, sus preguntas. Y bueno, pues antes de comenzar, por cierto, Antonio, te quería preguntar por algo que nos comentaban la pasada semana, y es que ibas a ir a grabar un programa en Canal Sur, digo porque además para todas las personas que queramos ver el programa, la fecha al final es otra a la que en principio te habían comentado, y te quería preguntar por eso, ¿cuándo se emitirá ese programa de salud? Sí, estuve, como tú dices bien, estuve grabando en Sevilla el jueves pasado en Canal Sur para el programa Salud al Día. Tenían conocimiento del libro que había escrito y le interesó y quería que hablara varios capítulos del libro y estuvimos durante bastante tiempo grabando y yo pensé cuando me llamaron por teléfono para invitarme que me habían dicho el 15, yo creí que era el 15 de noviembre. Cuando estuve allí me dijeron que no, que la emisión, el primer programa son varios programas en Salud al Día. El primer programa sería el 14 de diciembre porque había que editar, preparar, sacar imágenes en fin, de no solamente mía, sino también de muchas imágenes de paisaje, de cosas, de alimentos, y que eso cuesta tiempo y trabajo. El primer programa será el 14 de diciembre, con vista a las Navidades, y hablaré de productos navideños, de las comidas navideñas, en fin, de cosas muy curiosas, muy interesantes, y estuvimos, yo digo, mucho tiempo grabando, y este programa pues se prolongará en varios programas más hasta el verano, hasta que termine. Hasta que termine toda esta temporada. Así que, y también en 8TV estuvimos grabando también la semana pasada un programa, este duró bastante tiempo, y que se emitirá el día 20 de noviembre. Este sí va a ser antes, 20 de noviembre a las 10 de la noche, en donde se hablarán también de temas muy interesantes relativos a la asistencia sanitaria en la Sierra y en Ubrique. Pues te parece, de todas formas lo recordaremos en próxima semana, cuando se vaya acercando la fecha, santa fecha. Nosotros que vamos a comenzar, Antonio, eso sí, no sé si en el capítulo de saludo, antes de que se pase y pasemos a otro tema, bueno, siempre te gusta, ¿no?, acordarte sí. De alguien en concreto. Sí, al venir para acá, sí, hace unos minutos me encontré con una señora pasando por el Paseo del Río, cuando venía a la radio, y me dijo esta señora que, en fin, que ella siempre escuchaba Radio Ubrique y el programa nuestro, y que le gustaba mucho. Pues nada, un cordial saludo a María, que se llama así, y también cordial saludo a Remedio, Remedio Sabes, que hace mucho tiempo que no la veo, pero es que por la tarde no puedo ya verla, y por la mañana, pues, en fin, es ella la que no puede abrir, así que un cordial saludo a Remedito. Bueno, pues nos vamos a quedar ya, como decimos, con cada una de las secciones que integran nuestra Escuela de Salud. Comenzamos con las noticias sanitarias y, bueno, pues una muy esperanzadora. Nos vamos a quedar en el día de hoy con un titular que días atrás aparecía en el diario El País y que destaca que un tratamiento elimina en monos, se están haciendo esas pruebas, las placas que pueden causar el Alzheimer. Pues sí, es una noticia, yo creo, muy interesante porque va a dar mucho que hablar. Va a dar mucho que hablar porque parece ser que el Alzheimer cada vez está más acorralado y cada vez se están sacando más expectativas de tratamiento y que en un futuro pueden ser muy eficaces para prevenir el Alzheimer y quizás para darle una buena paliza al Alzheimer. Como recordemos que el Alzheimer se caracteriza al principio por una dificultad para memorizar palabras nuevas, es decir, personas que las cosas que les decimos ahora se acuerdan a lo mejor de cosas pasadas, pero no de ahora. Esto es bastante normal en personas normales, ¿no? Pero en estas personas ya le produce un trastorno en la vida diaria y muchas veces, pues como sabemos, pues olvidan regresar a las casas, se desorientan, no conocen a la familia, en fin, alteraciones del carácter. Y lo que sí se ha visto es que estas personas tienen en su cerebro, dentro de las células del cerebro, de las neuronas, una sustancia en forma de hilitos, como hilos, pero en forma de ovillo. En forma de ovillitos se llaman ovillos neurofibrilares, unos ovillitos dentro de las neuronas que están formados por una sustancia que es una proteína, la llamada proteína tau, que termina matando a la neurona. La neurona no puede ejercer sus funciones, no se nutre bien, las reacciones químicas no tienen lugar y las neuronas, las células del cerebro, se mueren. Y eso es lo que ocurre en ciertas partes del cerebro, sobre todo las que tienen lugar con ciertas funciones, como son la memoria, el carácter, y entonces pues estas personas tienen esta enfermedad. Lo que se ha descubierto, o lo que se ha estado viendo, se ha descubierto una sustancia que es un anticuerpo. Sabemos que los anticuerpos son las defensas que fabrica nuestro organismo ante los microbios, ante cualquier sustancia que entra en nuestro cuerpo extraña, fabricamos defensas. Esa defensa que decimos, ¿tiene defensa o tengo pocas defensas? Significa, ¿tengo muchos anticuerpos o tengo pocos anticuerpos? Los anticuerpos, han visto un anticuerpo que pueden penetrar dentro del cerebro. Normalmente el cerebro está blindado, es decir, ahí no entra nada más que los alimentos y el oxígeno. Pues bien, eso es muy difícil entrar dentro del cerebro. Pues estos anticuerpos, esta sustancia que estos investigadores han descubierto, han modificado, pueden penetrar dentro del cerebro. Y al poder penetrar, aprovechan para que, unido a este anticuerpo, meterle un medicamento que va pegado y así ya este medicamento puede atravesar el cerebro. Y una vez está dentro del cerebro, puede actuar sobre esta sustancia extraña que hay dentro de las células del cerebro, de las neuronas, para destruir los ovillos estos que hemos dicho. Es decir, que esto parece ciencia ficción, pero yo estoy seguro que igual que el trasplante de corazón, quitarle el corazón a una persona y ponérselo a otra, eso era ficción hace unas décadas, hoy día pues nadie se asusta, ¿no?, de que le cambien el hígado o el riñón de una persona a otra. Pues yo estoy seguro que estos adelantos que ya tienen una gran experimentación en ratones. Estos estudios últimos se han hecho en monos y el siguiente paso es hacerlo en el ser humano. Es decir, que esto estamos en las entradas de que en un futuro, de unos años, y más bien poco que mucho, haya una revolución. Es decir, que yo creo que estamos de enhorabuena porque el Alzheimer es una enfermedad que afecta a muchísimas personas cada vez más, porque va ligada mucho a la edad y fíjate, Juan Carlos, que se calcula que aproximadamente dentro de unos 15 años habrá en total en España 7 millones de afectados con un gasto de 50.000 millones de euros. Esto dentro de 15 años, 15 años es nada. Es decir, que quien tenga ahora 30 años, pues tendrá 45 y que tenga 60 tendrá 75 años. Es decir, que 15 años habrá en España 7 millones de afectados de Alzheimer, y quien más y quien menos conoce a algún familiar, algún amigo, algún vecino que ha tenido esta terrible enfermedad y sabe lo que supone. Así que esta noticia de que el Alzheimer se esté acorralando y es muy posible que en unos pocos años haya solución, pues debe alegrarnos a todos. Creo que es muy esperanzadora, como decíamos, esa noticia, sin duda. Y sobre todo, entre las grandes novedades, ¿no?, que nos deja esta información y este avance, es poder franquear esa muralla de la que hablabas, ¿no? Barrera hematoencefálica, que imagino que el cuerpo, el ser humano, lo tiene como protección, pero que lo que hace es dificultar a todo este tipo de tratamientos que se pretende frente al Alzheimer. Exactamente. Es que sabemos que el cerebro son los sesos, lo que siempre vemos, los sesos, ¿no? Nuestro cerebro tiene una envoltura de piel. Cuando compramos una sesada de cabrito en la plaza, en el mercado de abasto, de cualquier sesada, vemos que tiene un pellejito, que son las meninges, y ahí suele haber una defensa en las meninges y también dentro de la estructura del cerebro, que impide, como tú bien dices, Juan Carlos, que los microbios o sustancias venenosas, muchas de ellas, la gran mayoría, hay algunas que atraviesan, ¿no?, pero la gran mayoría quedan frenadas, no pueden pasar. Y en muchas de ellas también frenan a los medicamentos, tampoco pueden pasar la gran mayoría de muchos de ellos, ¿no? Y entonces, pues, gracias a esto, medicamentos que antes no podía pasar, pues gracias a estos anticuerpos que se están fabricando, pues muchos medicamentos pues ya van a poder pasar. Y esto no solamente para el Alzheimer, sino pues, quizá para otras cosas también pueda servir. Bueno, pues ya decimos, avance importante, así que eso sí que nos gusta destacar. Ojalá muchas más noticias en ese sentido, por ejemplo, frente al Alzheimer. ¿Otros titulares, Antonio, que hayas visto, por ejemplo, en estos días destacados en el ámbito sanitario? Hay muchos. Voy a destacar, en fin, el tiempo es oro, y voy a destacar solamente dos noticias muy interesantes. Una es que la llamada penicilina de la hepatitis C pronto podrá distribuirse en España a cargo de la Seguridad Social. Sabemos que la hepatitis C es una enfermedad del hígado que, en fin, causa muchos problemas, que puede terminar en cirrosis del hígado, y que ha salido un medicamento novísimo con que, mezclado con otro ya existente, da una eficacia prácticamente de curación completa, Y entonces hay muchísimas, en descubrir que hay muchos con hepatitis C, en todo el mundo son millones, porque además esto no tiene nada que ver con actitudes de riesgo, de transmisión sexual, así. Y entonces hay muchas personas que ignoran que tienen la hepatitis C hasta que da la cara. Entonces, pues, esta noticia muy interesante, ¿no?, de que la hepatitis C prácticamente ya tiene los días contados en países civilizados, porque el tratamiento es caro. Es decir, en España se ha llegado a un acuerdo con la multinacional que lo fabrica y viene a costar cerca de 5 millones de pesetas el tratamiento. Si cualquiera no puede pagarlo, y hay tantas personas que, y en los países de, en fin, en vía de desarrollo, la gran mayoría no pueden acceder a esto. Otra noticia es cómo una norteamericana, Brittany Maynard, ha elegido la eutanasia para terminar con lo que ella dice que sería una vida no digna, debido a que tenía un cáncer en el cerebro, y es una chica joven, monísima, con carrera, recién casada, hacía menos de un año, y que tenía los días contados. Le daban menos de 6 meses de vida, y decía que ella, ahora que todavía tenía dignidad de vivir, porque estaba consciente, elegía, antes de llegar a un estado donde ya ella no pudiera gobernar, si no tuviera autonomía, pues adelantar el final. Y esto ha dado lugar a una controversia enorme entre los que favorecen, o los que están a favor de la eutanasia y los que no. Y entonces el titular es "Elijo morir con dignidad". Ya digo, aquí no decantamos ni por un lado ni por otro, ni a favor ni en contra de la eutanasia, solamente da conocimiento de que está otra vez de relieve. Estos son artículos que pueden ver en holadoctorcarrion.com, está el titular, en donde, haciendo clic sobre la noticia, pues te deriva al medio de comunicación donde aparece. Bueno, por cierto, que sobre el tema de la hepatitis, hay un medicamento, no sé si es el mismo del que se está hablando, que hay muchísimos pacientes que la queja es que existe ese medicamento, pero no se los pasa la Seguridad Social, cuando el tratamiento de esas personas, que bueno, aparte de que pueden morir, si tienen que ir acudiendo a los centros hospitalarios, a lo mejor esa cantidad al final va a ser igual que el coste de ese tratamiento mucho directo, más, ¿no? Mucho más caro. Entonces es incomprensible y sobre todo porque se está jugando con la vida de personas. Sí, aquí el problema radica en que estas personas van a la larga o a largo plazo van a generar más gasto si no se trata con este medicamento, porque van a tener complicaciones, muchos ingresos, muchos en otros medicamentos, y va a salir más caro. Lo que ocurre que es que el tratamiento es caro. Y hay miles y miles de personas afectadas de hepatitis C en España. Y parece que el precio, depende en cada país, llegan a un acuerdo la multinacional con la sanidad de cada país. Exactamente. Yo creo que la media en Europa era una media de 60.000 euros. España ha logrado que se queden 25.000 euros cada tratamiento. Es decir, una buena rebaja. Pero de todas maneras, como hay tantos miles de personas afectadas, no hay dinero, no hay disposición económica, por lo visto, para atenderlo a todo de golpe. Entonces, lo que se está debatiendo ahora y va a salir próximamente es un protocolo, es decir, unas normas para que aquellas personas que están más graves o que pueden estar en riesgo de que su enfermedad evolucione rápidamente a otra enfermedad más grave, sean ellos los primeros. Han destinado, creo que son 100 y pico de millones de euros para este año, en el cual solamente una pequeña proporción se verán beneficiados y serán los que estén más graves. Entonces, ¿quiénes son los que están más graves o que necesitan antes porque están más en peligro? Esos son los especialistas en hígado, los hepatólogos de los hospitales, lo que tienen que hacer es un historial de ese paciente, hacer todo, ver las pruebas para demostrar que ese es uno de los candidatos, para que este dinero que se ha destinado este primer año vaya a aquellas personas que están más en riesgo de sufrir agravamiento de su enfermedad o complicaciones. Así que, hombre, lo ideal sería que todos los miles de personas que tienen hepatitis C a momento C beneficiaran de este medicamento. Pero, en fin, la Autoridad Sanitaria Española, será por la crisis y por lo demás, que es un medicamento muy caro, pues no pueden asumirlo y van a hacerlo a las personas que más lo necesitan y progresivamente se irán añadiendo a otras personas con menos gravedad. Bueno, pues eso, como decimos sobre ese tema. Hay otra serie de titulares, Antonio, de artículos de prensa, ¿no?, que ha seleccionado de esta última semana. Sí. Por ejemplo, de lo que yo hablaba al principio, anticipaba un poco esa división, esa distinción entre grasas blancas y grasas marrones, ¿no? Sí, hace ya tiempo se distinguió que nuestro organismo, lo que es la grasa, tiene un color blanco, como todos sabemos, tocino, tiene un color blanco, pero también los investigadores descubrieron que había un tipo de grasa que es de color marrón. Y es porque es rica en unos organitos que se llaman mitocondrias, unos granitos que hay dentro, que son los que hacen que nuestro metabolismo se acelere, quema las calorías. Y entonces está en menos cantidad, ¿eh? Esta grasa marrón está en menos cantidad, pero muy útil porque quema calorías, hace lo contrario que la blanca. El tocino o grasa blanca almacena energía. Entonces cuando yo tomo, por ejemplo, un refresco con azúcar, no light, sino con azúcar, pues me estoy metiendo una cantidad de hidrato de carbono de absorción rápida enorme. El azúcar, y como no soy capaz de quemarlo, una lata de gaseosa de esta, ¿no?, de refresco, ¿no?, pues lo almaceno en forma de grasa. Y los dulces, igual, yo no soy capaz de quemarlo, y entonces lo almaceno en forma de grasa, y eso es grasa blanca. Hay una grasa, ya digo, de color marrón, parda, que se llama, que hace lo contrario, quema. Esa quema a la otra. Entonces, lo que están haciendo los investigadores es estudios para que la grasa blanca, donde se almacena la energía, la pringue, pues se convierta en marrón. Y entonces, en vez de almacenar energía, pues la queme. Este es un estudio muy interesante, que ya digo, en el blog holadoctorcarrion.com pueden pincar, pueden hacer clic y ver la noticia entera. Hay otra serie de titulares de artículos de prensa, por ejemplo, muy interesante, sobre el desayuno ideal para niños y adolescentes, ¿no? Es una comida fundamental para todo el mundo, adultos, niños, ancianos, la primera comida del día, el desayuno. Debe ser un alimento muy completo, fácil de digerir y que evite que el resto de la mañana estemos de mal humor, que estemos fartos de energía, porque hemos desayunado a la carrera, de pie, corriendo, yendo para el trabajo, o muchas veces ni se desayuna apenas. Un café y después cualquier cosa. Y los niños fundamental para rendimiento escolar, para las relaciones con los amigos, para estar atento en clase. Un desayuno adecuado es fundamental. No voy a explicar los detalles, sería cuestión de otro programa, ya lo diremos, pero quien quiera adelantarse, pues lo puede entrar en el blog holadoctorcarrion.com, lo verá y entonces pues hace clic Y este todavía hoy no me ha dado tiempo, es una muy reciente, no me ha dado tiempo a meterlo en el blog, pero al mediodía, cuando dentro de un par de horas ya lo podrán entrar en él, ¿eh? El desayuno ideal para niños y adolescentes. Y también hay un enlace en torno a infecciones víricas comunes del otoño que pueden desencadenar neumonía, ¿no? Sí, los resfriados, las gripes, pues normalmente son procesos leves que son causantes de molestia y que no suelen dar ningún problema, pero en personas mayores, en ancianos, o en personas que ya tienen algo de pecho, como los bronquíticos crónicos, los fumadores y demás, tienen bronquitis o enfisema, pues estos resfriados pueden complicarse, porque aunque son virus, nuestro aparato respiratorio, los bronquios, también tenemos otros microbios, que son bacterias, que algunas de ellas pues se pueden aprovechar de que con el resfriado nos encontramos más débiles, bajan nuestras defensas, y entonces estas bacterias que normalmente están ahí, estos microbios que están ahí, pues aprovechan y desencadenan una infección grande, que es la neumonía, causada no por los virus de resfriado ni de la gripe, sino causado por estos dos microbios que estaban ahí agazapaditos y que han aprovechado que estamos más endebles debido a la gripe o al resfriado, y muchas veces desarrollan una neumonía que es una infección donde hay pus dentro de nuestro pulmón, y que mezclado con el moco pues hace que la persona que tiene una neumonía, uno de los típicos síntomas es, además de la fiebre, de todo lo que puede tener el pecho, es que expectora de un color, la expectoración, los escupos son marrones, verdes, debido a que el moco está ligado con pus, ¿eh? Y esos esputos feísimos, ¿no? Y con fiebre, ya digo, aunque debemos recordar brevemente que en los ancianos, una neumonía, que digo, una infección con pus dentro del pulmón, puede ser peligrosa, muy peligrosa, y en personas que tengan defensas bajas, y que los ancianos muchas veces no se manifiesta por fiebre, no tienen fiebre, apenas si tienen tos muchas veces, simplemente se manifiestan porque están desorientados, están como atontados, como dormidos, de golpe y porrazo, es decir, de la noche a la mañana. Hoy voy, estoy yo fatal, no, está como dormido, papá no me conoce, ¿sabes? No puede hablar, está como atontado, ¿no? Y muchas veces, y si hay antecedentes de que ha tenido un resfriado, una gripe o alguien en la casa, no quiero decir que sea una neumonía, pero se debe acudir al médico. Mire usted, don Antonio, don Juan, don Luis, que mi padre, desde ayer o de hoy, lo encuentro yo raro, no tiene ganas de comer, está desorientado. Hombre, yo no voy a decir que sea una neumonía, pero el doctor dijo una vez en la radio que era un signo, que, en fin, que se vigilara. Él te escucha el pecho con el estetoscopio, con el fonendo, con las gomas, y puede ver que si hay algún ruido raro y pedir o no una radiografía, depende de cómo lo vea. Sobre todo si se une esa neumonía a otra serie de enfermedades crónicas, ¿no?, que pueda tener la persona. Con disminución de las defensas. Bueno, pues lo decíamos al principio, el tema principal hoy: fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Un tema que hemos abordado en otras oportunidades hace tiempo, pero que no viene mal recordar, porque además cada vez afecta a mayor número de personas, ¿no? Sí. Normalmente, cuando llega el día 21 de septiembre, que es el día que se celebra el Día Mundial del Alzheimer, recordando a una persona que lo padeció en su momento, y que, perdón, del Alzheimer, de la fibromialgia, a una persona que lo padeció en su momento y que es carismática, que es la persona que la padeció, y que es la representante de la enfermería, que es Florence Nightingale. El 12 de mayo, Día Internacional de la Fibromialgia, perdón, antes me confundí, cuando estaba hablando de la Alzheimer, me dije 21 de septiembre, el Día Internacional de la Fibromialgia es el 12 de mayo, y esta señora, Florence Nightingale, es la fundadora de la Escuela Moderna de la Enfermería, y tuvo esta enfermedad hace ya bastante tiempo, ¿eh? Esta señora nació en 1820, es decir, que hace ya casi 200 años, y ya esta enfermedad existía, bueno, existía, siempre ha existido, lo que pasa que los síntomas ahora están diagnosticados, que lo que ella padecía es lo que hoy conocemos como fibromialgia. Aprovecho para enviar un cordial saludo también a todas las personas que tienen fibromialgia, porque esta enfermedad es una enfermedad... voy a poner un poquito fastidiosa entre comillas, en el sentido de que quien la padece muchas veces no es reconocida como una persona enferma, que tiene un trastorno bastante grande. Y sin embargo, en el año 1992, hace ya 22 años, la Organización Mundial de la Salud la reconoció como enfermedad, que no son cuentos. Decía, lo que te son muchos cuentos, porque normalmente son mujeres, ¿eh? De cada 10 personas que tienen fibromialgia, 9 son mujeres. Esta tiene muchos achaques porque le han hecho análisis, no sale nada, le han hecho radiografía, no sale nada, no se le ve inflamado ninguna parte del cuerpo, y esto lo que tienen son cuentos. Estas van al médico para que le dé de baja, el médico ahora ya son de pieza de otra manera, pero hasta hace poco relativamente se decía que eso no tiene importancia, que eso lo tiene todo el mundo. Pues no, es una enfermedad, y una enfermedad con todas las consecuencias, que se caracteriza por ser una enfermedad reumática. Es decir, reumática significa de los músculos, de las articulaciones, aunque en la fibromialgia lo que son las articulaciones, es decir, las coyunturas, es decir, las rodillas, los codos, no se ven afectados. Si se ven afectados, si duelen los codos, las rodillas, es que además tendrá artrosis o tendrá osteoporosis, tendrá otra cosa. Pero la fibromialgia en sí es de los músculos, ¿eh? de los ligamentos, y no hay signo de inflamación. Es decir, los signos de inflamación es que se pone la piel roja, hinchada, como cuando nos damos un golpe. Aquí no. Aquí tú ves a la persona, la desnudas, y ves que está normal. No se ve nada rojo ni nada hinchado, y sin embargo parece unos dolores enormes. Y no son normalmente las articulaciones, sino que son en los músculos, en los muslos, en los brazos, en el cuello, en la espalda, sin signos de inflamación. ¿Por qué se produce esto? Esta enfermedad, estos dolores de los huesos, bueno, perdón, de los músculos, ¿por qué se produce? Pues no se sabe. Ahora bien, aunque no se sabe, no se ha visto la causa, se ha visto que hay ciertas personas, cierto tipo de personas, que es donde es más frecuente y que, por tanto, puede tener alguna relación, aunque todavía no se haya hecho un diagnóstico exacto de causa-efecto. Por ejemplo, personas que han tenido la enfermedad del beso, la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso, son más propensas a tener la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. Pues por cierto, que a través de la Indio, ya que has comentado sí. El tema, nos dejan una pregunta sobre la mononucleosis. Si quieres la comentas ahora o vamos después con ella, que vamos. Habla de cómo se transmite, sí. Cuánto es contagiosa y qué síntomas tiene y qué secuelas puede dejar, ¿no? Entonces, la enfermedad del beso... Como vamos a empezar ya. La mononucleosis o enfermedad del beso, que en fin, en la escuela es frecuente y que muchos papás y mamás se ponen con los pelos de punta cuando alguien... El año pasado hablábamos precisamente porque sí. Hubo algunos casos y demás, sí. ¿No? Sí, todo esto de la fibromialgia, la enfermedad del beso, habitual, ¿no? Todos son temas muy frecuentes. Yo esto en el libro le dedico un capítulo especial para cada una de estas enfermedades, porque ahí son enfermedades muy frecuentes donde quita todos los bulos, todas estas cosas que no se consiguen. Pues bien, la enfermedad del beso puede ser uno de los factores que favorecen la aparición. Muchas personas no saben que han tenido la enfermedad del beso cuando eran chicos. Entonces, pues, quizás yo no he tenido eso. Bueno, eso no lo sabemos, porque ahora veremos después cuáles son los síntomas de la enfermedad del beso. La herencia, personas que en su familia han tenido las madres o hermanas o tías con muchos dolores, que dicen, es que tiene dolores sin tener inflamación, pues realmente era fibromialgia. Alteraciones psicológicas, personas depresivas, con ansiedad, con estrés, en estas personas es más frecuente también la fibromialgia, veremos por qué. Pequeños traumatismos, personas que están trabajan en profesiones donde hay pequeños traumatismos, por ejemplo, en el caso de los hombres que tienen fibromialgia, manejan martillos neumáticos que hacen muchas vibraciones. Y también se ha visto que es más frecuente en personas que no toleran la leche, intolerancia a la lactosa. Curioso, no sabe el motivo, pero son frecuentes. Aunque ya digo, totalmente sale la culpa a una sola, no, hoy día no se puede saber, pues no se sabe. Y dice, bueno, ¿y cómo sospecho yo que mis dolores pueden ser de fibromialgia o pueden ser de reuma de otro tipo? O de falta de calcio o lo que sea. Bueno, el dolor de la fibromialgia es un dolor continuo, permanente. No, que hoy no tengo, dentro de una semana sí, no. Este es casi todos los días, continuo. Desde hace años. No que desde hace una semana tengo yo... No, desde hace años. Y que afecta a casi todo el cuerpo. No me duele el dedo, ni me duele el tobillo. No, casi todo el cuerpo te duele. Es como si estuvieran dando una paliza. Es como una quemazón, una molestia. Y a veces se cursa también con calambres. ¿Eh? Calambres musculares. El músculo se te queda encogido y con mucho dolor. Y además, este dolor suele variar durante el día. Hay momentos del día que te duele más, otras veces que no te duele. En la actividad, hay momentos en que cuando intentas hacer más actividad te duele más. El clima, ahora que estamos en otoño, pues en un momento los cambios de clima en que estas personas sufren más estos dolores, la falta de sueño, personas que no duermen bien y el estrés. Son desencadenantes, son factores que favorecen la aparición de la fibromialgia. Esto es respecto al dolor. Y en cuanto al tratamiento que se puede hacer para las personas que padecen fibromialgia. Sí, bueno, recordad que también es propio de la fibromialgia la rigidez. Está uno rígido, sobre todo cuando se levanta por la mañana, cansancio, todo el día está cansado, no duerme bien, se levanta como si no hubiera dormido y se altera la memoria, muchas veces tiene dificultad para hasta para hablar, para expresarse, se distraen, la atención, el colon irritable, dolor de barriga y palpitaciones frecuentes. Y sin embargo tiene un buen aspecto general. Tú la miras y está, a mí una mujer está guapísima, está muy bien. Y dice, oye, pues no parece que tú tengas eso. Y seguramente eso contribuye a esa falta, que es de lo que se quejan también los pacientes de fibromialgia, ¿no? De credulidad, ¿no? A veces se es incrédulo sobre, incluso muchas veces critican por parte de los centros médicos, ¿no? De sanidad. El que parece que no se le reconozca como se debiera esa enfermedad. Es que hay una cosa curiosa respecto a la fibromialgia, y eso lo pueden decir todas aquellas personas que lo padecen, especialmente, ya digo, mujeres, que es donde más se da, ¿no? Hay un trastorno de la personalidad frecuente en la fibromialgia, que es el perfeccionismo. Son personas que les gusta hacer las cosas bien. Y entonces tienen todo muy ordenado en su casa, les gusta hacer las faenas bien, la limpieza, la higiene. Es decir, quizás hasta exagerado un poco, ¿no? Que es lo que se llama perfeccionismo. No admiten que algo esté fuera de su sitio. Es frecuente en estas personas. Y entre ellas, pues se arreglan. Les gusta estar bien arregladas y salen a la calle con muy buena presencia. Ya digo, en el caso de mujeres salen todas muy guapas, independientemente de la edad que tenga, muy bien arreglada. Y después esta no estará muy mal cuando tiene ganas de arreglarse, ¿no? Y entonces, pues parece que es cuento lo que tienen. Y no, y es que eso va en su personalidad. Son personas, ya digo, les gusta hacer las cosas bien y hasta con su propia vestimenta. Es decir, no quiere decir que vaya a última moda, pero les gusta ir bien arreglada, pintada. Y entonces, pues parece que no está enferma. Parece que para estar enfermo hay que ir de cualquier manera, desarreglado, con los pelos, con las greñas colgando, ¿no? No. Y entonces, pues muchas veces, pues ese es uno de los problemas que tienen y que se lo atribuyen precisamente a eso, al buen aspecto que tienen. Sin embargo, el sufrimiento es enorme, ¿eh? Respecto al diagnóstico, decir que no hay análisis que lo diagnostique. Es decir, que el azúcar, pues dice, mira, tiene azúcar alta o cualquier otro. No, aquí no. Los análisis son perfectos, las radiografías son perfectas, a no ser que tenga otra cosa, ¿no? Y aquí no está indicada ni el TAC, ni la resonancia, ni otras pruebas que son muy caras, muy latosas y no merecen la pena, si no va a salir negativo. Además, con lo que ya nos cuenta, sabemos el diagnóstico perfectamente. Se descarta que haya riuma u otras cosas, que para eso se hacen los análisis más que nada, y la radiografía para descartar otras cosas, y con eso es bastante. Y el tratamiento, pues evitar las causas que hemos visto que son frecuentes en estas personas, como son la lucha contra el estrés, procurando ver qué es lo que a ti te irrita, qué es lo que te da a ti estrés, y procurando decir, oye, vamos a pasar de esto porque esto no es vida. Siempre se puede hacer algo, mejorar el sueño, por ejemplo, no tomando café ni otro estimulante a partir de las 6 de la tarde para que no te quite el sueño, porque no dormir bien te desencadena la fibromialgia y al revés, la fibromialgia también te puede provocarte la alteración de sueño. Por tanto, no tomar cafeína, sin latas de cola que tengan cafeína, ni café, ni estimulante antes de acostarte. No ver la televisión en la cama, porque si es ya a mediodía y viendo las noticias que vemos en el telediario nos quitan el sueño, si encima ves la tele, una película de miedo o excitante por la noche, ya es cuando te altera el sueño, ¿no? Y el calor es bueno, el masaje, el ejercicio físico suave, por ejemplo, el pilates, siempre lo hemos recomendado, el yoga, baile de salón, ¿no? El aeróbic, pero en fin, el pilate procura estiramiento de los tendones que están muy rígidos, de los músculos, y el yoga, y es muy recomendable, ¿eh? Y como calmante, como medicamento, el paracetamol va muy bien. En fin, la mayoría de las personas lo toleran, hay quien es alérgico y quien no, pero en fin, la gran mayoría, en dosis que te mande el médico, es muy interesante para cuando el dolor te altera tu vida. Y ya en casos más raros, es muy raro, pero en fin, y durante periodos muy cortos de tiempo, a veces es necesario algún antidepresivo y algún relajante muscular, porque si no, la vida con el paracetamol solo se te hace insoportable. Y entonces, no continuamente, pero en periodos donde el cuadro es muy intenso, pues muchas veces el médico cree oportuno, el médico de cabecera, pues mandarte al mejor un relajante o antidepresivo durante un corto periodo de tiempo. Uh-huh. Pues todo esto ya decimos en torno a la fibromialgia, que es un tema que queríamos destacar en el día de hoy. Y creo que de todas formas, Antonio, ¿algún apunte más que podríamos dar? Sí, el pronóstico. Uh-huh. Es decir, que la fibromialgia, aunque altera muchísimo la calidad de vida, sin embargo, no supone riesgo ninguno para la vida. Es decir, no te va a cortar la vida, ni te va a matar, la fibromialgia no mata. Ni te deforman las articulaciones. Si tú tienes los dedos deformados, las rodillas, por otra enfermedad, por una artritis reumatoide, por artrosis, por reuma, pero no por la fibromialgia. La fibromialgia te da dolor, incapacidad para trabajar por la falta de fuerza, trastorno en el sentido de falta de concentración, te deprime porque no lo encuentra, en fin. Entonces, pero ya digo, si hace usted pilates o si hace yoga, elimina las causas de estrés, que otro día hablaremos del estrés, que se puede muchísimo, aunque estés parado, aunque estés en el paro y tengas muchos problemas, pero siempre se puede actuar sobre el estrés. Con todo esto, la calidad de vida mejora muchísimo, cambia tu vida totalmente y puedes asumir esta enfermedad que, ya digo, es muy dolorosa, es muy limitante, muy incomprendida, pero que se puede hacer mucho por ella. Pues como decíamos, esto en torno a la fibromialgia. Vamos a quedarnos con las preguntas al médico, nuestra sección final. Tenemos una aquí prevista, pero de todas formas, como nos habíamos referido a la mononucleosis, Antonio, si te parece, antes de decir con otros temas, digo por este oyente que nos enviaba la pregunta a través de LINE, ¿cómo se transmite la mononucleosis? ¿Cuándo es contagiosa? ¿Qué síntomas tiene? ¿Y qué secuelas puede dejar? La mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso, que es un nombre más sencillo, la enfermedad del beso, es una enfermedad producida por un virus. El virus de Epstein-Barr. Epstein es un apellido y Barr es otro. Epstein, un investigador, un médico, que vio que esta enfermedad estaba producida por un virus. No era porque tú hayas comido y te haya caído mal, no. O una bacteria, no, por un virus. Y Barr era la doctora ayudante de este médico y pues se llama virus de Epstein-Barr. Lo digo para cuando lo vean en internet o algo, pues sepa de qué va. Y se transmite por la saliva. Entonces, igual se transmite el resfriado, la gripe, en fin, hay enfermedades que se transmiten por la saliva. Por eso lo de la enfermedad del beso. Y el beso, porque se transmite por la saliva. O hay médicos, el médico en catedrático que sale en Telemadrid, le llama también la enfermedad del vaso de beber. ¿Por qué? Porque al beber nosotros, parte de nuestra saliva queda en el vaso, y si bebe otra persona en el mismo vaso sin haberlo lavado, pues puede coger la enfermedad. Dice, yo no me he besado con nadie, pero he bebido en un vaso que estaba sucio. Bueno, sucio. O que otra persona había bebido antes. Y es curioso, porque cuando ya estudiaba esta enfermedad, después al tiempo, digo, con razón nuestra madre decía, ¿dónde ha bebido otro? ¿En la botella o un vaso donde no bebas tú? Entonces no se sabía nada de virus ni bacterias. Yo digo, hace mucho... Porque ellos intuían que a través de la saliva había enfermedades que se transmitían. Es decir, eso de beber en la botella individual es individual. No por nada. Es decir, no es que yo, a mí no me da asco. Pero, hombre, a lo mejor la enfermedad del beso no tiene importancia. Es decir, no es que, pero tampoco tiene por qué coger microbios o tú transmitir microbios a otra persona. Sí, los vasos son individuales. Y se transmite por eso, por la saliva. Enfermedad del vaso, los cubatas. En las litronas, muchas veces en una botella, pues se hace una litrona, bebe en un buche, le pasa la botella a otro, le pasa la botella a otro, no se han besado y cuando te das cuenta todos han cogido la enfermedad del beso, que se caracteriza fundamentalmente por fiebre, molestia en la garganta, parece una faringitis, es frecuente que haya bultitos en el cuello, los ganglios, te toca uno al cuello y parece como unos garbancitos, dolores los músculos. Normalmente no suele tener importancia. Es una enfermedad que la gran mayoría, si se hicieran análisis, quedan anticuerpos para toda la vida. Y si se hace análisis a los adultos, lo mejor yo la tengo, tú la tienes, Juan Carlos, y no lo sabemos. Sí, porque lo mismo lo hemos pasado, tú lo has comentado otras veces, ¿no? Como lo mismo un resfriado, lo hemos pasado. Molestia de garganta, a mí es que le duele la garganta, a mi niño que no... está levantado y más, está resfriado, le duele la gargantita. Y lo que tiene la enfermedad del beso. Pero lo ha pasado rápidamente y no se ha identificado. Y como no tiene bultito en el cuello ni nada, y va al médico de cabecera, ¿y dónde está la guardería? En el colegio, tal. Y sí, allí hubo un niño con enfermedad de beso, por lo tuyo es igual. Y al menos no lo era, al menos era un resfriado, pero es que es parecido. Y no vamos a hacerle análisis a todo el mundo. Y entonces, y no tiene mayor importancia. Salvo en ocasiones, en algunas excepciones, como en todas las cosas de la vida, hay excepciones que pueden afectar al bazo. El bazo es un órgano parecido al riñón, pero que no es riñón, que está en el lado izquierdo de la barriga, a la izquierda del ombligo, tiene el tamaño de un puño, que sirve para limpiar nuestra sangre y fabricar defensas, y a veces pues ese bazo crece y se hace más endeble. Un pequeño golpe se puede romper y da muchos problemas, hemorragia y demás. En fin, salvo eso, hay veces en casos muy raros puede afectar, parece ser, al corazón, producir una hasta la muerte por una enfermedad cardíaca debido al virus. Son casos muy raros, pero a que le toca, le tocó. Hay mala suerte. Son como el que se cae y se golpea en la cabeza y se mata. Dice, hoy me cae 40.000 veces y no ha pasado nada. Y ahora una vez que me caigo me mato. Bueno, es que Zamata no lo dice, pero en fin. Entonces, pues, son cosas. Pero normalmente la enfermedad es una enfermedad leve que no tiene mayor trascendencia. Simplemente saberlo. Y que no se debe dar antibióticos. Primero, porque es un virus. Y segundo, porque la amoxicilina, que es uno de los antibióticos más frecuentes y de los mejores que existen, en este caso de la mononucleosis, puede salir un zarpullo por la piel, puede dar una serie de reacción que no es oportuna. Así que, ya digo, y hacer virus, los antibióticos de todas maneras no son indicados. Pues ahí quedaba esa... La prevención, perdón, no ponerse nadie que en contacto con nadie que se sepa que tiene mononucleosis, porque te lo va a pegar. Y yo digo, en el caso de la escuela de los niños, que no vayan a clase hasta que el médico lo diga, y no beber en donde otro ha bebido. Pues la prevención, por tanto, y bueno, decir que se suele pasar en varios días, en unos días, pero que, bueno, es verdad que hay cuadros más complicados, que son los que suelen llamar la atención, ¿no?, en torno a la mononucleosis. En cualquier enfermedad, tanto la mononucleosis, en la gripe, en cualquier enfermedad, cuando veamos que el estado general de una persona es así, ¿cómo se encuentra? Yo me encuentro fatal, yo creo que me voy a morir, a menos se muere, pero en fin, pero me encuentro fatal, oye, yo tengo esta fiebre, me han dicho que una gripe, me han dicho que un resfriado, pero yo es que no puedo, yo que me encuentro muy mal, y además muchas veces es que no te llegan ni a hablar, es que no le salen ni las palabras, aunque sea un resfriado, sea una gripe, sea lo que sea, cuando uno se encuentra mal, que no le sale nada eso, y encima tiene fiebre o algo así, al médico, es decir, porque tú no eres médico y el médico muchas veces te tiene que hacer pruebas para saber lo que tiene. A mí tampoco lo sabe, pero ante un mal estado general, siempre al médico. Aunque me diga, no, es que esto es la mononucleosis, esto es la gripe. No. Si usted se encuentra mal y tu cuerpo, y además la gente lo nota, no puede abrir los ojos, le molesta la luz, le molesta el ruido, vas, que no es nada mejor, pero son los motivos de encontrarse muy mal y la gente notarte muy mal, que tú no puedes con tu alma, es cuestión de consultar al médico y no dejarlo. Pasamos a otra cuestión que la teníamos prevista en el día de hoy, y enseguida también iremos con otras preguntas de los oyentes, y que hace referencia a la dieta alimentaria, ¿no? Que todos seguro que nos hemos hecho esa pregunta alguna vez, ¿cuántos huevos se pueden comer a la semana? Y sobre todo porque lo que se decía antes quizás no era del todo correcto y ya se puede precisar que se puede comer algo más, desde luego, algunos más a la semana, ¿no? Yo mismo lo he dicho, digo, mira, lo correcto es comer 3 o 4 huevos la semana, la persona que no tenga contraindicación, porque esto es lo que, como el colesterol es rico, está en abundancia dentro de la yema del huevo, pues se decía esto para prevenir que el colesterol se hubiera en sangre. Los estudios más recientes han visto que dentro de la yema del huevo hay una serie de sustancias que se llaman fosfolípidos, y dentro de ella una es la lecitina, esta sustancia, que son muy saludables y que impiden que el colesterol que tomamos con la dieta en gran cantidad pasen a la sangre. Luego, el mismo huevo se protege de que en nuestro colesterol, es decir, que no es tan peligroso. Al revés, ya hoy día se recomienda, salvo contraindicación médica por algún motivo, pero que en general un huevo diario. Es decir, el que quiera tomarlo, ¿no? Pero recordad que el huevo es un alimento extraordinariamente bueno, porque no tiene azúcares, no tiene azúcar ni hidratos de carbono, pero tiene una grasa buenísima, que es la yema, en donde hay muchas vitaminas, sobre todo vitaminas A, hierro, la yema es buenísima, aunque tiene grasa, y después está la clara, que es proteína. Las proteínas son los ladrillos, entre comillas, que fabrican, que forman los músculos, el corazón, el riñón. Es la parte, ahí no, con las proteínas no es para dar energía, es para fabricar músculo, para fabricar corazón, el cerebro, y esa es la clara. Es decir, y que dice, es que a mí no me gusta la yema. Y la clara, pues haga una tortilla de clara. Bueno, y ya para terminar, porque esto es la cosa de otro día, decir, es tan bueno el huevo, ya digo, y hasta un huevo diario, ya lo dicen los nutricionistas, que la tortilla de huevo, la de toda la vida, la de que se lleva uno a la playa, la que se lleva uno al campo, es de los mejores y más completos alimentos que existen. Porque por una parte lleva la patata, rica en potasio, rica en minerales, rica en hidratos de carbono, en azúcares, no el azúcar del azucarero, sino azúcar que se quema poquito a poco, que hemos hablado otras veces, que nos da energía. Pero por otra parte lleva las proteínas de la clara del huevo y las vitaminas y la grasa saludable que lleva la yema. Es decir, que el huevo junto con patatas y con aceite de oliva extra virgen, hombre, está chapurrado, ¿no? Porque demasiado íbamos a engordar, pero que es un alimento extraordinario. Es decir, que son de los mejores inventos y baratos, porque las patatas son baratas. ¿Y quién no ha comido una tortilla o un revuelto de papas con huevo? Y está riquísimo. Y es de lo más saludable que hay. A veces nuestros niños aprenden a comer esas cosas porque eso está riquísimo. Una nueva muestra de la sabiduría popular, que siempre también se ha dicho, no hay nada mejor que unas patatas con huevo, ¿no? Pues, pero al final se decía. Sí, sí. Y hoy día está demostrado, pero no en España ni en Urique, sino en todas partes del mundo, en Japón, en China, Estados Unidos, Canadá, donde tú quieras. Las patatas con huevo, en este caso la tortilla española, es de los alimentos más completos, más baratos y más saludables, y no estas comidas rápidas, comida basura, que existen y fácil de preparar además. Pero hablando de la sabiduría popular, que esto hace cientos y cientos de años, hacían nuestros antepasados, por ejemplo, las lentejas con arroz. Lentejas con arroz. La lenteja es una legumbre, el arroz es un cereal, en fin. El arroz tiene una serie de propiedades, bueno, la paella, extraordinarias, sobre todo si es arroz integral, pero en fin, hasta el blanco, pero si es integral mejor, de minerales, de vitaminas, de hidratos de carbono como la patata de absorción lenta y y proteínas, y la lenteja igual, pero es que además el arroz le falta una sustancia de la proteína, es muy rica pero le falta una, pero que la tiene la lenteja, mientras que a la lenteja le falta una que la tiene el arroz, y eso equivale un plato de lenteja con arroz a un buen filete de ternera. Y mucho mejor que un filete, porque tiene además la lenteja con arroz tiene hidratos de carbono y minerales que no tiene el filete. Es decir, que económicamente, arroz con lentejas, un pote, a mí me encanta, desde luego, a mí me encanta el cuchareo. Arroz con lentejas es uno de los platos más baratos que existen, y más ricos y más completos que existen, como un filete de ternera, pero mucho mejor. Veía por aquí en un dietista, por ejemplo, que destacaba sobre el huevo, lo que habíamos comentado, que es un alimento excelente, pero que ha sido tratado injustamente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Así que a ver si reivindicamos al huevo, ya digo, un alimento muy barato, muy completo y que ligado con las patatas, y quien no quiera engordar, que no lo utilice con patatas fritas, sino con patatas cocidas. Hay muchas formas de prepararlo y que es un alimento completísimo. Y si después, para más todavía, más alimento, lenteja con arroz. Pues, o garbanzo con arroz. Que ahora además en esta época que entramos ya viene perfecto. Bueno, pues otra cuestión que nos pregunta un oyente, en este caso va en torno al servicio sanitario en general en nuestra comarca. Pregunta si es cierto que se ha suspendido el servicio del helicóptero del 061 y qué noticias tiene al respecto. Es cierto que, bueno, pues a través de la prensa leíamos días atrás que hasta mayo nos quedamos sin el único helicóptero del 061 en toda la provincia, creo que también incluso algunas localidades de la costa de Huelva pues también asiste, y por temas presupuestarios hasta mayo no regresa, que además lo hacen coincidir con el tema de las motos en Jerez o el Rocío y demás. Sí, también el problema que existe con los helicópteros es que por lo visto no estaba todavía terminado el aterrizamiento durante la noche. Ahora en invierno, la noche se llega rápidamente, entonces el helicóptero estaba sin poderse utilizar en muchas localidades. Por ejemplo, en Ubrique de noche no puede venir el helicóptero, porque a ver cómo en muchos sitios no están preparados para la asistencia nocturna. Entonces estaba parado durante muchas más horas. Y ese motivo parece ser que era un coste enorme mantener un helicóptero para pocas horas al día. Y como está la cosa, la crisis económica, la autoridad sanitaria han decidido que cuando haya una emergencia en la sierra o en una carretera, un accidente de tráfico, en Ubrique, y no sea más que un remedio imprescindible, durante el día, que venga desde Sevilla o desde Málaga. Entonces, pues el helicóptero vendrá, pero no vendrá desde Jerez, vendrá desde Sevilla con la distancia que hay, en fin. Y el problema, por lo visto, es económico y que la infraestructura no tenemos la infraestructura adecuada en todos los sitios para que un helicóptero pueda aterrizar de noche y recoger a una persona. Al final, el tema presupuestario, porque la tecnología existe, quiero decir, existe ahí a través de iluminación y de una serie de... Hace falta, ya digo, el helicóptero necesita una iluminación especial para poder aterrizar cuando es de noche, y ahora con los días tan cortos, pues por lo visto poca la rentabilidad y muy caro, y el problema es económico. Bueno, pues desde luego es un hándicap y que en muchos casos puede ser la vida o la muerte para una persona. Si alguien tiene un accidente, un infarto de noche o cuando ha oscurecido, ya ni viniendo, es decir, tiene que venir de Sevilla y llevárselo a Sevilla, a un sillón de allá en un, no sé yo si en Cádiz o en Jerez terminaron de ponerlo, donde pueden aterrizar con luz. Pero ya digo, aquí no está preparado la mayoría de las localidades para que un helicóptero pueda aterrizar cuando no hay luz diurna. Que seguramente, a lo mejor los expertos incluso nos dirían que un helicóptero lo que tarda más es en aterrizar y en levantar el vuelo, más que la distancia, a lo mejor no hay tanto para un helicóptero, pero bueno, son minutos que se tardan de más y evidentemente esto desde puede Desde Sevilla ser... aquí, desde Jerez aquí, pues sí, a lo mejor son 10 o 15 minutos de diferencia. Evidentemente en línea y recta. Yo supongo que habrán echado cuenta y habrán visto el número de avisos que se les suelen dar y los que no. En fin, y entonces pues han tomado esa decisión. En fin, esperemos que por lo menos en el hospital de Villamartín o cierto sitio, pues puedan aterrizar los helicópteros de noche, yo creo en Villamartín había puesto, y que haya helicópteros disponibles para que una emergencia, cuando ha oscurecido, pues pueda ser atendida. Bueno, pues ya decimos importante y ojalá que eso se restablezca rápido porque, bueno, pues puede ser la diferencia, evidentemente, en el tiempo para una persona entre la vida y la muerte. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Son las cuestiones que nos planteaban hoy nuestros oyentes, los temas que teníamos previsto para esta nueva edición de la Escuela de Salud. 12 y 9 minutos. Vamos a finalizar en el día de hoy agradeciendo a los oyentes, como siempre, que hayan estado muy atentos, que nos hayan dejado esas preguntas. Y nada, Antonio, no sé si hay algo más que apuntar. Ya volvemos el próximo miércoles. Pues nada, el próximo miércoles, si Dios quiere, estaremos aquí con todos los oyentes. Gracias. Gracias.